gracias por haber venido, loco. Esta grabación en vivo de lo del juego, la segunda grabación en vivo. Nos hemos traído un par de sorpresas que luego la van a disfrutar todos ustedes. Así que vamos a continuar. Quiero las manos de todos arriba.